Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. El día de hoy estamos en esta edición del día 7 de diciembre. Hoy es sábado, estamos grabando este noticiero este día. Ya teníamos una ausencia de varios días, les pedimos una disculpa a todas, todos, todes. Como saben, los medios libres dependen más de la voluntad y las posibilidades que luego nos da después de intentar resolver la vida. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?, intentando hacer de todo corazón y con software libre este noticiero de los medios libres. Y el día de hoy le damos la bienvenida también a Mark, que se está sumando también a esta cabina radiofónica y a esta nave espacial de Noticias de Abajo. Hola a todos, yo soy Mar. Vamos a comenzar aquí en Noticias de Abajo ML con Jornadas Feministas en el Mundo. La 25N, la canción El Violador Eres Tú y con el encuentro de mujeres zapatistas en Chiapas. Y bueno, también vamos a tener información acerca de lo que está pasando en Chile, que ya se cumple un mes y medio de que inició esta revuelta que no cesa y que tampoco cesa la represión lamentable que está llevando a cabo el Estado y el gobierno de Piñera allá en Chile. Vamos a compartirles algunas notas de Radio Curruf, una acerca del llamado a seguir en las movilizaciones y esta campaña solidaria por Gustavo Gatica, un compañero que fue herido de uno de sus ojos. Y también un audio de Jorge Guzmán Güenchelao, un bocasureño mapuche baleado durante una detención y que nos informa pues su estado de salud y acerca de la lucha por la cual están siendo reprimidos también el pueblo mapuche allá en Chile. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que ha pasado en estos últimos días allá en la revuelta chilena. Bueno, sobre Bolivia, hay un informe preliminar sobre la situación en Bolivia que comparte Indie Media Argentina. Sí, también vamos a tener información de Colombia, que bueno, pues tiene pocos días que inició este paro nacional, que también ha generado bastante controversia y apoyo, ¿no? De sin duda los que de abajo somos, pues hemos visto con muy buena ánimo esta resistencia que han llevado a cabo allá en Colombia, a pesar también de la fuerte represión del gobierno de Iván Duque. Y vamos a les compartir una nota que se llama El Paro Suena, Todo el Poder para la Gente, un audio que nos comparten también los medios de Colombia, y también una nota del Turbión que dice que no nos gane la violencia hacia las mujeres. Desde Perú, por parte de Tomate Colectivo, Perú Marcha por la Educación es reprimida por la policía en el centro de Lima. También vamos a tener información de Haití, una nota que nos comparte Caos en la Red, que dice la insurrección olvidada. Y bueno, pues ellos también ya llevan casi dos meses que están en las calles exigiendo la renuncia de su presidente y pues siguen realmente muy abandonados de la opinión pública y de la solidaridad que necesitan hoy este pueblo de Haití. Y bueno, de ahí vamos a pasar a las notas desde el ombligo del monstruo. Bueno, desde Oaxaca, que se encuentra en alerta máxima comuneros de Oaxaca por presencia del ejército en sus tierras. Esta es una nota que comparte Avispa Media y pues ya veremos más información sobre esto. También vamos a tener información acerca de Zacatecas, donde la lucha organizada avanza en contra de la presa Milpillas, nos comenta el portal de Otros Mundos Chiapas en esta resistencia que están teniendo por la defensa de sus ríos allá en Zacatecas. Y por último, algo que nos comparte La Que Huelga, una ballena en las montañas del sureste mexicano, creadores y criaturas. Y bueno, que eso es parte de un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para su combo artístico que tienen este fin de año. Y bueno, pues son las notas que les vamos a compartir el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Y bueno, pues los invitamos a que se queden. Mandamos un saludo a todas las radios, a todos los medios libres que pues colaboran en este noticiero de muchas formas. A veces simplemente subiendo sus notas. Les agradecemos la información que comparten, el tiempo que se dan para escribirla, para tomar la foto, para editar el video. para compartirla en las redes e intentar romper el cerco, como también lo estamos haciendo de este lado. Y también a todas aquellas y aquellos que pues han dado la tarea de ya levantar una radio, una antena, de hacer esta comunicación una herramienta realmente de lucha en esta resistencia que está teniendo este mundo que agoniza. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Mar, que y de este lado está Evo. Y bueno, pues sin más, vámonos con una rolita. Vamos a escuchar la de Fernando Guerrillo, Bang Bang. No, vamos a empezar con la del violador, ¿no? Okay, para que empecemos hablando de esos temas ahí. Y bueno, pues ahorita la comentamos regresando, ¿no? De la canción. Sí, vamos, claro, a escucharla y regresamos. Y bueno, pues esta canción, poema, performance. Pues puede ser todo, ¿no? Consigna, un movimiento. Más bien creo que consigna ya, porque se está usando como himno, ¿no? Un himno también, porque es la estructura de un himno. Bueno, ya lo platicaremos regresando del tema. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo. Yeah. Bueno, pues regresamos y vámonos con la primera nota, que vamos a hablar de estas jornadas globales feministas, de las mujeres. ¿Cómo nos podrías comentar, Mar? Platícanos, ¿cómo has visto este cotorreo? Pues creo que es algo que está tomando mucho... Se me va la onda. Está tomando como mucho impacto, ¿no? Ahora, todo el movimiento feminista en general. Creo que es... Bueno, no sé, yo como mujer te puedo decir que se siente muy bonito estar como en todo ese ambiente, estar como con todas estas mujeres que al final de cuentas, pues, unas se preocupan por la otra y todas como buscando algo mejor para nosotras, ¿no? Yo, o sea, no sé, yo es así como lo percibo y creo también... En cuanto a la canción, ha tenido como bastante impacto en general, en el mundo, ¿no? Ya estábamos platicando hace rato que pues está en Francia, en Chiapas, ya los... hay diferentes tipos de versiones en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Entonces, se está utilizando prácticamente ya como decíamos, ¿no? Un himno para todas. Sí, pues comentarle a nuestras compañeras, compañeros que nos escuchan, este himno, nos comentaba hace rato una compañera también afuera de los micrófonos, que es parte o la base musical o la estructura poética venía de un himno de los Carabineros, que es la policía de Chile. Y pues más bien las compañeras retoman esta estructura y hacen estos versos ahora de corte feminista. Muchas de estas ya eran consignas de por sí del movimiento, ¿no? Y que ahora como que se pues hicieron este performance que empezó en Chile. Y bueno, todo esto porque queremos platicarles que pues pasó el 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que cada año, yo creo que desde los últimos 10 años ha ido creciendo estas movilizaciones. Y América Latina, pues este 25N se celebró en un momento muy importante, que son como las revueltas populares que se dieron en Colombia, que está ahorita en Chile, en Bolivia, aquí en México, ¿no? Donde también el movimiento feminista está muy fuerte, en Argentina, vimos plazas llenas de mujeres, y que bueno, en Chile interpretaron esta canción o este performance, esencialmente. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar estos de Rara Radio, las compañeras lésbicas de Valparaíso, y ellas nos comentaban, pues porque ellas habían asistido también a este performance, pues cómo se hizo una convocatoria muy espontánea y muy grande del 25N con esta canción, ¿no? Y después de eso, pues se hizo viral en las redes y... Todos entraron, ¿no? Acá en la Ciudad de México, pues el Zócalo de la ciudad se llenó. Se hizo en San Luis Potosí, se hizo en Guadalajara, se hizo creo que en casi en todos los estados de la República. Hace rato también estábamos escuchando una versión mapuche, hay otra versión también en árabe de compañeras chilenas que están por allá. En fin, ¿no? Una canción que, como dices, pues se ha hecho un himno también de esta resistencia. Y bueno, también les queríamos platicar acerca de el encuentro de... Bueno, estamos platicando que es toda una jornada de movilizaciones, ¿no? En este mismo marco, acá en México se dieron movilizaciones en el marco del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Y pues aquí el Estado ha estado, valga la rebusnancia de la palabra Estado, como muy permisivo, ¿no? Sabiendo que realmente no puede asestar un golpe contra el movimiento feminista porque le saldría más caro, ¿no? O sea, el intentar pensar que reprimiera estas movilizaciones que están dando en el país, pues yo pienso que la respuesta sería que más gente se sumaría a la inconformidad. Lejos de decir, ay, ya, ni modo, le pegaron a las chicas, creo que más se indignaría este movimiento, porque lo que están pidiendo simplemente es justicia, seguridad, respeto, tranquilidad, y el Estado no lo está garantizando. Y bueno, pues se dieron en el marco de estas movilizaciones, Y pues trascendió que sacaron a la policía, que, policías mujeres, que ahora sí enfrentaron a varias manifestantes. Y también el Estado pues anunció que iban a empezar a hacer estas investigaciones, ¿no? En contra de muchas de las chicas que también han agarrado muchos símbolos libertarios como la capucha, como las pintas antiestatales. Escuchamos en esta canción pues que se dirigen al clero, ¿no? Al Estado, a la policía, como pues potenciales victimarios, ¿no? De estas problemáticas que viven las compañeras. Y también está lo del encuentro de mujeres feministas, de mujeres zapatistas en Chiapas. En Chiapas. Bueno, que no es solo de mujeres zapatistas, ¿no? Es de para todas las mujeres. Que quieran asistir al segundo encuentro de mujeres zapatistas en Chiapas. Y bueno, pues eso creo que empieza la próxima semana, ¿no? Sí. Estoy segura. Bueno, ahorita les vamos a dar las fechas, pero bueno, aquí en México se está preparando el encuentro de mujeres allá en Chiapas, convocada por las mujeres zapatistas, y que es el segundo encuentro. El año pasado se reunieron más de 8,000 mujeres allá en el Caracol de Morelia. Ahora nuevamente se va a repetir en este espacio del Caracol de Morelia, y ya muchas mujeres están organizando para empezar a asistir para allá. Como saben, los hombres estamos no invitados, así que por favor no nos acerquemos, respetemos estos espacios de nuestras compañeras. Y solamente menores de 8 años, niñitos, pueden acompañar a sus mamás a estos espacios. Okay, las fechas son del día 26 de diciembre del 2019, es el día que es la llegada. Los días 27, 28 y 29 de diciembre son días que va a haber pues lo del encuentro, charlas, intercambio de opiniones. Y el 29 de diciembre es la clausura del evento. Y a ti en estas jornadas que han pasado del 25N para acá, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado de estas manifestaciones? Pues en realidad te había comentado, casi no he estado como muy presente por cuestiones laborales, pero he intentado como seguirlo bastante. Y creo que en general, pues que cada vez sean más, ¿no? Creo que eso es lo que más me gusta, que cada vez son más mujeres, que cada vez son más personas las que están participando, y pues que ya nadie nos va a detener. Eso. Y pues sí, sí, un saludo a todas nuestras compañeras que están en la resistencia, que están organizándose, que están empezando a acercarse al movimiento, a la movimienta, a todas ellas. Pues nuestra buena vibra, nuestra energía para que sigan hacia adelante. Pues si no hay más, vámonos con la siguiente nota informativa. Bueno, vámonos ahora con algunas notas que nos comparte Radio Currufa allá en Chile. A más de mes y medio de la revuelta que se está dando en ese país, en esa región que le han llamado Chile, como dicen las de Rara Radio. Y bueno, en este caso Radio Currufa nos habla acerca de una campaña solidaria por Gustavo Gatica. Los talleres gráficos Sartaña de Concepción organizan una campaña solidaria con Gustavo Gatica, estudiante de psicología de 21 años, que sufrió la pérdida de su vista luego de recibir balines por parte de carabineros en el pasado 8 de noviembre en Santiago. Y bueno, pues está vendiendo un libro que se llama Se levanta el clamor popular. Y bueno, pues todo lo recaudado irá en apoyo a Gustavo. Y como ustedes saben, pues hemos estado nosotros compartiendo estas denuncias de que van más de 180 personas que han sido pues heridos en su visión, la mayoría en un ojo, pero hay algunos que hasta en los dos ojos han sido lastimados. Y también aquí habíamos comentado que esta es una táctica que no es una casualidad, ¿no? Sino que tiene un antecedente y es una táctica que ocupan las fuerzas represivas para desanimar, o sea, imagínate, a ti, le dirías a tu hija, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, ve a la movilización sabiendo que están aventando balines a los ojos, pues el miedo crece. Y esa es una táctica que ocuparon contra los palestinos, el Estado de Israel, y esencialmente la orden era disparar a los ojos y a las piernas, y es para que no vayas a las movilizaciones y evitar así que siguiera creciendo el movimiento. Y bueno, pues Gustavo Gatica es una de estas víctimas, de los más de 180 personas que han sufrido esta represión. Y bueno, pues esto nos sirve también para denunciar esta fuerte, fuerte represión, que sigue creciendo los números de personas detenidas, de personas asesinadas, de personas que han sido también agredidas y acosadas sexualmente por parte de la policía en estas detenciones. En fin, hay una situación, aunque saludamos mucho la revuelta y la vemos con muy buenos ojos y vemos en las redes sociales pues estos actos heroicos de la primera línea, de gente cantando en las calles, también sabemos que la represión está muy fuerte y que hay muchas personas que están sufriendo esta violencia del Estado, y que bueno, pues desde aquí nos sumamos a este clamor de que cese la represión, de que debe haber un cambio profundo en Chile con la gente que está haciendo estas movilizaciones desde abajo, y bueno, pues nuestra solidaridad y a seguir atentos a lo que pasa allá en el sur chileno. Bueno, y la siguiente nota también de Chile es un audio. Jorge Guzmán Huenchuleo, bocasureño mapuche baleado durante detención, informa sobre su estado de salud. La lucha continúa, el miedo no puede paralizarnos. El pasado 23 de noviembre, en Hualpén, Jorge Guzmán Huenchuleo, junto con su compañero Damián Urra, fueron detenidos por carabineros con violencia, dejando a Jorge con un impacto de bala en la rodilla, resultando en una fractura del cóndilo femoral medial y una fractura del borde medial de la rótula, además de múltiples violencias físicas y psicológicas. Tras la detención, fue acusado de homicidio frustrado, evento que no se aprecia en los videos que vecinos del sector proporcionaron a los familiares. Actualmente fue dejado en libertad sin ser formalizado, por lo que se pide estar atentos a cómo avanza el caso. INDH se encuentra en contacto con su familia, quienes están evaluando qué acciones legales pueden hacer, además de acciones civiles por parte de sus familiares contra el Estado. Su familia nos envió un documento explicando los hechos, además de relatarnos a través de un audio los eventos que dejamos a continuación. El pasado sábado 23 de noviembre, en Hualpén, Jorge Guzmán Huenchuleo, junto con su compañero Damián Urra, fueron detenidos por carabineros de manera violenta, dejando a Jorge con un impacto de bala en la rodilla y múltiples violencias físicas y psicológicas. Nos contactamos con su hermana Daniela Guzmán, quien nos relata los sucesos, así como también explica la situación legal, puesto que tras la detención fueron acusados de homicidio frustrado, evento que no se aprecia en los videos que vecinos del sector proporcionaron a los familiares. Los hechos ocurren de la siguiente manera. Fue el sábado 23 recién pasado, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, es que Jorge Guzmán Huenchuleo, mi hermano, y su compañero Damián Urra Canales se encontraban tranquilamente en una plaza de Hualpén, en el sector Villacero, y es en ese contexto en el que ambos son interceptados por una pareja de carabineros. Esta pareja de carabineros llega muy violentamente a obligarlos a entregar su carnet de identidad. En principio Jorge obviamente entrega su carnet de identidad, pero Damián se niega a entregarlo, puesto que los carabineros no se habían identificado. Entonces Damián pide que se acojan al protocolo y por favor se identifiquen, pero carabineros se niega a entregar tanto su nombre como su rango. En ese momento es que el carabinero que había tomado el carnet de Jorge lo tira al suelo, mientras que el otro comienza a golpear desmedidamente a Damián. Jorge ve sangre y en este momento él me dice así: yo vi sangre y solo quise protegerlo. Entonces Jorge se tira encima de Damián para protegerlo, mientras que el carabinero continúa propinando golpes y Jorge intenta cubrirlo y obviamente sacar a los carabineros de encima. Es en ese contexto en el que Jorge se da cuenta de que el carabinero que estaba a su lado desenfunda su arma de servicio y lo apunta. Pero Jorge me relata lo siguiente: yo no me asusté porque pensé que era una pistola fogueo y que jamás me iba a disparar. Y esto porque Jorge no conoce las armas de fuego, por lo tanto no supo diferenciar si era un arma fogueo o un arma de verdad. Se da cuenta que en ese instante el carabinero pone su arma de fuego sobre su rodilla y efectivamente percuta el disparo. Y hasta ahí Jorge seguía creyendo que no era verdad. Entonces él me dice, yo sentí el dolor, o sea, yo no sentí dolor al principio y vi un hoyito en mi pantalón. Y entonces pensé, ah, me quiere asustar nomás. Pero luego me toco por detrás y veo mucha sangre y entonces me di cuenta que efectivamente me había disparado. De ahí en adelante es que llega un grupo de más o menos unos 8 carabineros con cascos y protecciones a reducir violentamente a los compañeros que antes mencioné. Todo lo anterior ocurre bajo la mirada de los vecinos del sector, quienes al mismo tiempo increpaban a carabineros por su actuar tan violento e inhumano. Y al mismo tiempo una vecina que era paramédico ofrecía asistencia a Jorge porque tenía una herida de bala, pero los carabineros se niegan violentamente a que la vecina pudiera actuar y pudiera asistir a mi hermano de manera urgente. De ahí en adelante Jorge y Damián reciben un trato muy humillante. Damián lo llevan a contratar lesiones al SAR de Hualpén y luego es dejado en la cuarta comisaría de Hualpén, agregando que en el trayecto recibió mucha violencia física y verbal. Mientras que Jorge recibió atención en primera instancia también en SAR de Hualpén, pero inmediatamente fue llevado a urgencia al hospital Higueras. En todo momento Jorge se mantuvo esposado, recibió las primeras atenciones médicas esposado. Y eso naturalmente fue humillante porque al mismo tiempo él era custodiado por carabineros, en ocasiones estaba siendo custodiado hasta por 4 carabineros. Desde ahí es que surge también una acusación por parte de carabineros de homicidio frustrado. Ellos dicen que Damián y Jorge intentaron matarlos sin haber prueba y sin haber fundamento de esto, obviamente, porque los vecinos, quienes estaban en ese momento viendo todo, niegan la versión de carabineros. Y en ese sentido, igual ellos estos días han visitado a Jorge, han ofrecido ayuda. Por lo tanto, igual nos encontramos en este aspecto, es bueno para nosotros en general. Como familia pobladora de Boca Sur y Mapuche, nosotros sabemos que este control de identidad no responde a una casualidad, puesto que ya mi hermano y Damián se habían sentido perseguidos más o menos hace unas 3 semanas atrás. Incluso Jorge había recibido amenaza por parte de un carabinero, que no fueron los mismos que percutaron el disparo ni que le hicieron el control de detención, había sido otro carabinero, pero sí había recibido amenazas de parte de carabinero y se habían sentido perseguidos durante el último tiempo. Respecto al apoyo que hemos recibido durante estos días, debemos agradecer enormemente toda la muestra de preocupación y de compañía, también así de contención. Han sido sin duda importantes y nos siguen manteniendo con fuerza para seguir hasta el final. Respecto al estado de salud de Jorge, agregamos que él está estable, que está siguiendo un tratamiento de antibióticos, ya que el médico nos comentaba que es necesario un tratamiento de antibióticos por lo menos por 7 días, que es un protocolo que se debe seguir con cualquier herida de bala, y nos avisaron que no va a necesitar definitivamente una intervención, pero que sin embargo el proceso de recuperación va a ser largo, ya que hay 2 fracturas que le produjo la bala. Pero el panorama en general es bien beneficioso para Jorge. Damián, por su parte, se encuentra en casa junto a su familia. Se está recuperando tanto física como emocionalmente de las agresiones. Durante el día domingo 23, Fiscalía dejó en libertad tanto a Jorge como a Damián sin ser formalizados, porque no habían fundamentos suficientes para hacerlo. Como familia, agregamos que repudiamos el actuar tan violento por parte de carabineros y nos parece necesario también visibilizar la realidad que se vive en Chile. porque en Chile se está persiguiendo al moreno, se está persiguiendo al mapuche y se está persiguiendo a los y las pobladoras que se están organizando por dignidad. Y en este sentido nosotros tenemos fuerza y decidimos que vamos a continuar con el proceso hasta conseguir juicio y castigo a los culpables, no solo en nombre de Jorge y Damián, sino que también en nombre de muchos otros que quizás no se han atrevido a denunciar por miedo. Somos familia Gumanguenchuleo, mapuches, pobladores de Boca Sur y activos en la organización de la Asamblea Popular Boca Sur. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con otro tema. Vámonos hasta Colombia, donde pues también están en revuelta, ¿eh? La verdad, ya más de 2 semanas de paro nacional y bueno, pues con una lucha impresionante. De hecho, les recomendamos, bueno, acabamos de escuchar las notas de Chile, les recomendamos los medios libres de Chile, recuerden Radio Curruf, Radio Placeres, pues Radio Manque, Radio Humedales para las muchachas, compañeras. Radio Humedales es un portal buenísimo, buenísimo para escucharlo a cualquier hora. También Rara Radio, a quien les mandamos un saludo. Yo estoy así mega enamorado de su noticiero, lo escucho casi diario y uno puede estar cerquita, aunque con le nacen uno más las ganas de querer estar más cerca aún, pero bueno, desde aquí nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de los medios libres. Pero para el caso de Colombia, pues lo mismo, Colombia Informa, El Turbión, entre otras. Y si lo que están buscando es escuchar un podcast, pues les recomiendo A Toya Way, que es un programa de radio que se hace en España con Radio Almaina y lo hace un chicos colombianos, buenísimo, de lo mejor. De hecho, le mandamos un saludo a la Guacharaca Rebelde, quien es locutor de ese programa, y también seguramente podrán encontrar mucha información de lo que está pasando en Colombia de manera más directa. Pero bueno, el día de hoy nos informan que el paro nacional lleva ya 2 semanas y de hecho el día de hoy se va a realizar un velatón en el marco del paro nacional. El día de mañana va a haber un concierto para recordar las demandas de los colombianos, a los que se le ha añadido a su pliego de demandas la exigencia de aumento salarial, al aumento al salario mínimo. Integrantes del Comité Nacional y diferentes sectores que participan en la jornada de paro en Colombia se reunieron este viernes en la Universidad Nacional de Bogotá para evaluar los 15 días de protestas y las próximas movilizaciones. Este sábado 7 de diciembre convocaron un velatón, mientras que el domingo 8 se realizará el gran concierto Un Canto por Colombia, con el que artistas recordarán las razones por las cuales el país está en paro. Por otro lado, el lunes volverán a reunirse la comisión tripartita compuesta por el gobierno, empresarios y sindicalistas para discutir el salario mínimo. Asimismo, el martes las centrales obreras presentaron una propuesta única sobre el aumento del salario mínimo y realizaron un plantón frente a las instalaciones de Compensar de la carrera 94 con autopista norte, indicó Contagio Radio, quienes están también informando. También durante la próxima semana el comité invitará a realizar una gran toma de Bogotá con cacerolazos para protestar contra la reforma tributaria que seguirá siendo debatida en el Congreso. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, anunció que seguirán insistiendo en la movilización y la conversación. Y bueno, pues nos comparten las invitaciones a estas movilizaciones. Y también en Colombia Informa, en su editorial, nos comparten primero una fotogalería de lo que es la primera línea y de las 2 semanas de paro que hay en Colombia. Y pues las fotos hermosas de toda esta gente en las calles con mucha inventiva y con una hermandad latinoamericana que se ha dado en las últimas semanas, meses. O sea, hoy tú ves una manifestación en Bolivia y ves la bandera mapuche, ves la bandera colombiana, ¿no? Y hablan de ello. O sea, aquí en México se habla mucho de Chile, de Colombia, de lo que está pasando en las calles. Y también algo que, pues de hecho, viene mucho de las manifestaciones de Chile, es esta llamada primera línea, y son las jóvenes, muchachas, abuelitos, perros, niños que se deciden ir hasta adelante en la línea de batalla contra las fuerzas represivas que llegan muchas veces a querer dispersar las movilizaciones. Y bueno, pues también muy inventivas, haciéndose sus escudos hechizos, sus máscaras hechizas, sus comisiones de salud hechizas, bueno, todo ahí, pero con un gran corazón y un gran, pues mucha valentía, la verdad, de estas primeras líneas de lucha. Y bueno, en Colombia Informa nos comparte Johan González una galería de imágenes de lo que ha sido esta primera línea, y dice la nota: después del asesinato de Dylan Cruz y de los múltiples e impunes casos de agresiones y violencia desmedida por parte de la ESMAD, que es la policía de allá, los carabineros de Colombia, los bogotanos decidieron organizarse para proteger a los manifestantes. La primera línea nace como mecanismo de autocuidado y protección ciudadana. Los integrantes, todos voluntarios, usan cascos de moto o bicicleta, gafas protectoras, máscaras antigases, escudos y marchan siempre al frente junto a la Guardia Indígena y la Cimarrona. Fueron los encargados de cuidar la manifestación pues del pasado 4 de diciembre, en la que no se reportaron heridos. Dicen ellos: apagamos y disolvemos los gases, no provocamos, repelemos a la policía mientras protegemos la retirada del manifestante, auxiliamos al que se queda atrás, enarbolamos la legítima defensa, garantizamos que el ciudadano se pueda manifestar en paz sin temor a ser asesinado. Existimos solo para dejar de existir. Está consignado en el manifiesto de la primera línea que circula en redes, en la que se aclara que no son fuerza de choque o de agresión, sino que su propósito es proteger y garantizar la movilización. Un texto bastante bonito, la verdad. Y bueno, pues enhorabuena y un saludo a todas ellas, a todos ellos, ¿no?, que están en la primera línea en cualquier parte del mundo. La verdad, a las chicas de Royabá seguramente también en su primera línea, y a todos los que están resistiendo. Así que bueno, esto es información de lo que está pasando en Colombia. También nos llegó otra nota que es por parte del Turbión y que habla de las movilizaciones del 25N, que bueno, como les había dicho, no pudimos hacer el noticiero en esta semana anterior, y nos compartieron esta nota también de las movilizaciones del 25N allá en Colombia. Muy buenas la fotogalería que nos comparten, y también de los datos duros, ¿no?, de lo que ha sido el feminicidio allá en Colombia. Y bueno, pues también no queríamos dejar pasar hablar de Colombia sin mencionar a nuestras compañeras que también son parte de este paro nacional y que también exigen este derecho de plantear sus demandas súper concretas como género. Así que bueno, esto es lo que pasa en Colombia. Vámonos con más información. Bueno, desde Bolivia, por medio de Indy Media, nos mandan un informe preliminar sobre la situación de Bolivia. Lo presentó en el CIPREVA, la delegación argentina, en solidaridad con el pueblo boliviano. Y dice: declaración de la delegación argentina en solidaridad con Bolivia. Por medio de la presente, los integrantes de la delegación argentina en solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad del Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. Y bueno, lo que remarca esta nota, que es bastante larga, habla sobre todo lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos días. Dice: marco político y social, golpe de Estado y gobierno de facto. En este menciona diferentes puntos sobre todo lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de fuerzas armadas, con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros, como el de Donald Trump, quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos asimismo testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho. Y también mencionan como las violaciones que se han realizado a los derechos humanos, en las que destacan masacres perpetradas contra población civil, desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y delitos sexuales, ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares, persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales, confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa, la represión durante las manifestaciones públicas, la restricción manifiesta de la libertad de prensa, la promoción del racismo y los discursos de odio, la negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción, la iniciación y encubrimiento del poder judicial y bueno, miles de cosas más. En conclusión, establecen que se va a hacer una apertura de un proceso electoral que se va a tomar en cuenta para los próximos, dentro de los próximos 120 días, que implique una recuperación de la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho y del Estado Plurinacional de Bolivia, pero que solo va a ser posible en medida de que se garanticen los derechos que han sido vulnerados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que está sucediendo ahorita en Bolivia. Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Perú. Y bueno, pues Tomate Colectivo nos comparte nuevamente la nota de lo que pasa por allá en esta zona del sur americano. Y bueno, les vamos a decir. Y bueno, es una marcha, de hecho, que hubo por la educación ahí en el Perú y que lamentablemente fue reprimida también por el mal gobierno de allá de Perú. Y dice así: marcha por la educación es reprimida por la policía en el centro de Lima. El pasado 6 de diciembre, estudiantes, universitarias, obreras y más personas se congregaron en la Plaza de San Martín para marchar por la educación de calidad, exigiendo una tarifa justa para el transporte en la ciudad de Lima. La convocatoria fue realizada por el Movimiento Estudiantil Secundaria Combativa, quienes hace más de una semana convocaron una evasión masiva de transporte metropolitano en protesta a los altos costos del pasaje para los escolares. Ellos exigen una tarifa justa, además de mejoras educativas para todas las escuelas del país. A ellas se sumaron el Sindicato de Trabajadores de Obreras de la empresa Innova Ambiental, estudiantes universitarios de universidades como San Marcos, la Universidad Católica o Villarreal, entre otros, además de movimientos como Viernes por el Futuro o Fridays for Future, el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático y gremios de psicólogos, entre otros. Fueron reprimidos en distintos momentos, primero cuando intentaron salir a marchar desde la Plaza de San Martín, luego cuando se reubicaron en el Parque Neptuno cerca de las entradas del Metropolitano y luego en un acceso vía al metro frente al Palacio de Justicia. Una persona fue detenida sin identificar aún. Y bueno, esta es una nota que nos comparten nuestros compañeros, de hecho también lo acompañan con un video de las movilizaciones, la mayoría fueron compañeras, hay que también resaltar esta particularidad. Y pues una situación lamentable, ¿no? Imagínate, sales a la marcha y que te están ataque y ataque y ataque, como que no estás nada chido. Y aparte aquí nuevamente se vuelve a ver esta palabra evasión, pues es una de las causas que también originaron las movilizaciones en Chile, el llamado a la evasión del transporte público, es decir, a no pagar en demanda para que se tomara en cuenta que bajaran los costes del transporte. Y bueno, pues así es como también los que somos abajo, pues vamos aprendiendo de una y otra lucha, ¿no? Así que, pues evadir en toda América Latina sería muy bueno para que, pues la verdad es que el pasaje, hace 2-3 días subieron el pasaje en el Estado de México, bueno, que es un lugar aquí cerquita de la Ciudad de México, y es carísimo, y la verdad es que mucha gente también en las redes sociales decía, deberíamos hacer algo para que no nos subieran tanto el transporte. Y me imagino que pues cuando vimos lo de Chile, ahora que escuchamos lo de Perú, pues algo por dentro nos dice, algo nos está faltando por hacer por acá. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, Haití tenemos noticias de Haití, de caos en la red, y la nota dice: Haití, la insurrección olvidada, la más desconocida en la actual coyuntura política regional. La pequeña nación de Haití, que comparte la isla caribeña de la Española con Santo Domingo, mantiene una continuada insurrección popular desde hace más de un año, casi siempre ignorada por los medios de comunicación, pero que dejó hasta ahora más de 77 muertos y decenas de heridos. Las pocas veces que la rebelión haitiana ocupa algún espacio es para tergiversar los hechos y vender la idea de que son grupos de delincuentes que perpetran actos de vandalismo. Las cifras fueron indicadas por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, que acusó a la Policía Nacional y los grupos paramilitares de una represión desmedida. Solo en las últimas semanas fueron ultimados 42 manifestantes. Poca diferencia lo que sucede en Haití de los graves hechos que tienen lugar en Chile, Colombia y Bolivia y antes Ecuador. En los últimos meses, solo que la prensa en general poco se interesa por la grave situación que atraviesa la nación caribeña, la más pobre de América Latina y el Caribe. Las crisis políticas en Haití poseen sus peculiaridades, pues prácticamente nunca terminan, ya que son cíclicas y se repiten en mediano y corto plazo sin que se vislumbre una solución a las exigencias del pueblo. La génesis de esta rebeldía colectiva puede encontrarse en que el neocolonialismo existente en esta tercera parte de la ínsula, la más pobre en recursos naturales, aún está latente. Y bueno, pues triste, ¿no? Porque pues al final de cuentas es un país que está buscando también como que está buscando también como alzar la voz y ser escuchado, y pues a final de cuentas lo excluyen. Sí, una situación difícil la que viven nuestras compañeras y compañeros de Haití, y bueno, pues necesitamos voltear también hacia ese lado. Y vamos con más información. Bueno, pues vamos con más información y ahora vámonos a una nota que nos comparte el portal cumbresocialclima.net. Y bueno, como ustedes saben, se había convocado a esta reunión de la COP, que se hizo famosa ya hace algunos años, porque es la reunión, pues estas globales de los gobiernos, empresas, los lobbies climáticos, para hablar sobre la crisis climática, ¿no? Es una reunión que se ha hecho expresamente para discutir qué pasa con la crisis climática en el mundo. Esta es la 25ª reunión, por eso le llama COP25, y se iba a realizar en Chile. Ya hace algunos años se hizo en México, de hecho muy buenas protestas que se hicieron acá en Cancún, pero ahora iba a ser en Chile, y pues resulta que pues debido a las movilizaciones que están en Chile, pues nada mensos estos capitalistas dijeron: no, pues ¿para qué vamos ahí? No, nos van a hacer, pero sí, la superprotesta. Entonces decidieron irse a España, y bueno, pues también allá se están haciendo las superprotestas. El día de ayer más de 500,000 de personas abarrotaron las calles en esta exigencia de atender la problemática climática de manera radical, como lo requiere el planeta que hoy está agonizando, y no solamente con estas medidas que del llamado capitalismo verde, que solamente son cosméticas y que realmente no resuelven de fondo, y por el contrario, muchos capitalistas intentan sacar raja, ¿no? Como dicen, intentan sacar ventaja económica de esta crisis climática sin importarles las consecuencias que tienen para toda la población. Y bueno, nos dice este portal: más de 500,000 de personas abarrotaron las calles de Madrid para exigir medidas ante la emergencia climática. La ciudadanía vuelve a llenar las calles en una protesta sin precedentes ante la emergencia climática, ecológica y global. También nos dice en la nota que organizaciones, colectivos y comunidades indígenas de todo el mundo han estado presentes en esta marcha por el clima para visibilizarse y generar propuestas alternativas desde los territorios. Con un objetivo común se ha alzado la voz para que los gobiernos consideren sus perspectivas y derechos frente a las falsas soluciones climáticas impulsadas en la cumbre oficial. En un año marcado por las movilizaciones climáticas, la ciudadanía vuelve a salir a las calles en Madrid y Santiago de Chile para hacer frente a la inacción política frente a la crisis climática y ecológica. Unas manifestaciones que se alzan con una misma voz dentro de la diversidad y heterogeneidad de las luchas, reclamando medidas concretas y ambiciosas que se sustenten en la justicia social, la equidad y la protección de la naturaleza. Es hora de actuar y los gobiernos no pueden continuar postergando un año tras año la aplicación de políticas que ayuden a hacer frente a esta situación de emergencia global. Y bueno, pues como les decíamos, durante la tarde de ayer la ciudad de Madrid se inundó por cientos de miles de manifestantes llegados de todos los rincones del mundo, haciendo resonar los cánticos del planeta no se vende, el planeta se defiende, Change the system, not the climate, los océanos se alzan, nosotros también, o el buen vivir no es consumir, junto a los que llegaban de otro lado del océano desde Chile, indígenas, jóvenes, mujeres, familias y organizaciones ecofeministas y ecologistas abrían paso de esta multitudinaria manifestación tras la pancarta con el lema «Desde Santiago a Madrid, el mundo despertó». Una movilización masiva que ha gritado que la sociedad civil ha despertado, que la emergencia climática y ecológica ya no se puede negar y que tenemos que actuar para afrontar la crisis. Esta manifestación supone la culminación a un año de protestas masivas y el inicio de la Cumbre Social por el Clima, la conocida como la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a cientos de colectivos de los sures y nortes globales desde el 7 al 13 de diciembre en la Universidad Complutense de Madrid y en el espacio de convergencia de Hortaleza 88. Y bueno, pues ahí está la información en este portal que les repetimos, se llama cumbresocialclima.net. Ahí pueden encontrar toda esta información. Y bueno, pues con eso estamos cerrando el bloque de Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar un tema musical de nuestra compañera Coyolicatzin, esta compañera originaria de Ixtepec, Oaxaca, y que esta canción que vamos a escuchar se hizo viral hace algunos meses, tras también, de hecho, creo que fue antes de lo del búnker, estas movilizaciones que estuvieron acá bastante fuertes en la Ciudad de México, donde cuatro policías violaron a una menor de edad en la delegación Azcapotzalco y generó, pues no solamente la inconformidad de las mujeres, sin duda, ¿no? Yo creo que la inconformidad de muchas personas, pues que alcanzamos a enterarnos de esta lamentable noticia. Y después de ello, pues la forma tan fea que respondieron las autoridades, que lejos de resolver el problema, intentaron pues tapar y ayudar al policía, después denostar a las mujeres que salieron a protestar por esta nefastez que hizo la policía. Y bueno, pues dentro de estas manifestaciones de repudio, esta compañera se le ocurrió hacer esta canción que bueno, pues habla también de esta temática. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche. Nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pena, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tienen que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan. Es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usan de corona para ladillas. El narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos duele ni denigren nuestros cuerpos. Que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios, carajo, ¿qué hicimos mal? Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Está en nosotros para el esquema poder romper. Disculpen que me exalte, pero la rabia y el dolor amor no me da ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos porque no somos permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad. Las venas del amor están tapadas. Nos alcanzaron ya. Bueno, y desde el ombligo del monstruo, Oaxaca, en alerta máxima, comuneros de Oaxaca por presencia del ejército en sus tierras. Es una nota que nos comparte Avispa Media. Y dice, nuevamente vuelve a invadir la atención y preocupación en la comunidad perteneciente al núcleo agrario de San Pablo, Cuatro Venados, Oaxaca, donde hizo acto de presencia este viernes 6 de diciembre un convoy militar acompañado por dos patrullas de la policía. A tan solo unos días de que los comuneros de la localidad de Rebollero, Río Minas y Paraje de los Arquitos anunciaran que continuarían sus vidas tras un atentado sufrido en el mes de mayo de este año, el ejército se ha internado en el polígono que comprende el paraje de sus tierras. Esto obligó a los campesinos que se encontraban trabajando a declararse en alerta máxima. Nos declaramos en alerta máxima ya que tras haber sufrido un atentado el pasado mes de mayo por un grupo armado de más de 500 personas, decidimos mantenernos en nuestras tierras sabiendo que podemos sufrir nuevas agresiones, denunciaron en un comunicado emitido este viernes 6 de diciembre. Cabe destacar que en este atentado se nos destruyeron nuestras viviendas, las siembras, robaron nuestros animales, quemaron nuestro maíz y el frijol, se robaron una planta generadora de energía y rompieron nuestros paneles solares, por lo que actualmente nos encontramos en reconstrucción sin la ayuda de ninguna institución gubernamental, señalan los comuneros en su comunicado. Los comuneros no piden nada al gobierno, lo único que exigen es que se nos respeten las tierras que nos han heredado nuestros abuelos, pero también dejamos claro que no tenemos intenciones de permitir que se lleven el agua para la ciudad y mucho menos dar el permiso para la explotación de minerales en nuestras tierras. También responsabilizan al gobierno estatal que preside Alejandro Murat y al gobierno federal de cualquier agresión que puedan sufrir. Bueno, y más abajo viene el comunicado completo que dice: alerta máxima a la comunidad de Cuatro Venados, Oaxaca, tras presencia del ejército, al Consejo Indígena de Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación en general, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, este viernes 6 de diciembre, alrededor de las 13 horas, un convoy de dos camiones del ejército y dos patrullas de policías hicieron acto de presencia en el polígono de la localidad del Rebollero, Río Minas y Paraje de Arquitos, pertenecientes al núcleo agrario de San Pablo, Cuatro Venados, Oaxaca. Por tanto, nos declaramos en alerta máxima ya que tras haber sufrido un atentado el pasado mes de mayo por un grupo armado de más de 500 personas, decidimos mantenernos en nuestras tierras sabiendo que podemos sufrir nuevas agresiones. No pedimos nada al gobierno del estado y al gobierno federal, solo exigimos que se nos respeten las tierras que nos han heredado nuestros abuelos, pero también dejamos claro que no tenemos intenciones de permitir que se lleven el agua para la ciudad y mucho menos dar el permiso para la explotación de minerales en nuestras tierras. Como fundamento, sabemos que hay grandes intereses en nuestra comunidad, ya que es uno de los pocos pueblos que cuenta con agua, la misma que quiere ser utilizada para el sector inmobiliario, pero también sabemos que es el agua que se quiere utilizar para la explotación minera. Aquí estamos, vamos a resistir y hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a estar atentos a cualquier agresión o intento de desalojo en nuestra contra. Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y al gobierno federal de cualquier acto de violencia o intimidación ejercido sobre los miembros de estas localidades. Atentamente, a 6 de diciembre del año 2019, comuneras y comuneros de la localidad El Rebollero, Río Minas y Paraje Los Arquitos. Nunca más un México sin nosotros. Y bueno, pues vemos aquí una vez más, ¿no? Cómo el despojo de los pueblos que tienen algún tipo de recurso, que siempre quieren ser explotados, que siempre quieren meterse y desalojarlos para para así meter cosas que pues que no van. Y bueno, de hecho, en el mismo tenor, pues también ahora vamos con una nota de Zacatecas, donde también pues es la misma problemática, ¿no? La lucha por los recursos naturales, la defensa de ellos por parte de los pobladores y el ánimo de despojarlos por parte de estos espíritus capitalistas que en verdad parece que odian a la humanidad, parece que odian a la vida. Y pues muchos de esos megaproyectos no solamente atentan con el hecho de quitarle un espacio, un territorio a un grupo, a unas personas, a una historia, una cultura, sino también de destruirlo, ¿no? De contaminar el agua, contaminar el aire. En este caso, en Zacatecas, la lucha organizada avanza en contra de la presa Milpillas. Es un comunicado que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y dice, la noticia sobre la cancelación de los 504 millones de pesos del presupuesto federal para la construcción de la presa Milpillas es un peldaño más a favor de la lucha organizada de las comunidades de Zacatecas, pero sobre todo de las y los habitantes del municipio de Jiménez de Teúl, así como de los ejidos que integran el movimiento en defensa del territorio y del río Atenco, porque ratifica no solo el pobre papel emprendido por parte de diferentes actores políticos del gobierno de Zacatecas, encabezados por el gobernador Alejandro Tello Cisterna, así como titulares y operadores de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Policía Estatal, entre otras dependencias, sino además demuestra que la lucha por la vida, por la esperanza, por la no violación de los derechos de los pueblos se encuentra en manos de las comunidades que deciden defender el territorio y que no se dejan manipular por los discursos de progreso que tanto pregonan los gobernantes a nombre de los pueblos. A pesar de las amenazas, calumnias y campañas de desprestigio, coacción, acoso policíaco, represión e intentos de criminalizar para las y los integrantes del movimiento con el propósito de dividirlos internamente y lograr sus pretensiones de ocupar el territorio con una presa que nadie de los habitantes pidió, las mujeres y hombres, jóvenes y niños de los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe, Corrales y las comunidades de Río Abajo han logrado darle varios reveses legales y jurídicos, quedando al desnudo la ilegalidad de un proyecto con claros tintes privados que pretende despojar de los bienes naturales a quienes tienen una forma de disfrutarlos de manera libre y ordenada. Y bueno, es parte de un extracto de lo que es este comunicado, y enhorabuena esta victoria que han tenido, una pequeña victoria sin duda ante la lucha contra esta presa, y pues qué bueno que no haya presupuesto para construir estos megaproyectos. Y pues es un, como dicen, un peldaño en el camino por conseguir justicia para nuestros compañeras y compañeros de estos pueblos de Zacatecas. Vámonos con más información. Y bueno, la Qué Huelga nos comparte esta nota que se llama Una ballena en las montañas del sureste mexicano. Comisión Sexta del EZLN México, diciembre del 2019. Al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a las personas, grupos colectivos y organizaciones de la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a quienes son adictos al cine, considerando que, primero y único, una ballena en las montañas del sureste mexicano, usted no sabe cómo es que llegó hasta ese lugar, si parece que ya va haciendo una costumbre. Usos y costumbres ciudadanos. ¿Recuerda usted que decíamos el finado Submarcos y recuerda también la irritación que le provocaban esos comentarios sarcásticos? Bueno, no solo eso. La tarde deja ahora su lugar a la noche. Usted se detuvo aunque vio a lo lejos una estrella roja de 5 puntas en lo alto de un cerro. Luego una especie de aviso monumental con tantas letras que no alcanzó a leer de qué se trataba. Más allá, una silueta azulada de un caballo relinchando y unas letras grandes que con luz sentencian lacónicas. Tulang, causa zapatista. En la entrada, la niña que le guió en aquel primer cine imposible y su banda de niñas y niños se le acercan. Usted duda si correr, aparentar que no les conoce o permanecer a la expectativa. Cualquier estrategia se derrumba porque la niña le toma la mano y le reconviene, siempre llegando tarde. cruzan por una planada como una especie de feria de pueblo. En una especie de ruta serpenteante hay unas como estaciones con diferentes ingenios de luces y sonidos, disfraces de monstruos, cirqueros, trapecistas, alguien enseñando artes, por allá se escucha música, se baila y se canta. La gente se arremolina en su estación favorita y hay risas, gritos de admiración y sorpresa, además, claro, de las selfies. Por allá una gran pantalla, usted está a punto de decir, parece un autocinema, pero un letrero aclara, pie cinema. Esta noche Cantinflas y Manuel Medel en Águila o Sol, mañana Piporro y Pedro Infante en Ahí viene Martín Corona. La niña que conduce esta marcha zigzagueante, delante va un extraño ser parecido a un gato o a un perro. A sus costados van otras niñas y niños hablando todos al mismo tiempo. Usted trata de entender lo que dicen, pero entonces mira una gran manta con la imagen de Boris Karloff, maquillado como la criatura de Frankenstein, con una taza en una mano y una pieza mordisqueada de pan en la otra. Las letras señalan una verdadera ancestral, nada como un cafecito y un bocadillo para volver a la vida. Más al fondo, en el otro lado, se lee cirugía maxilofacial, luzca su mejor rostro y una sonrisa irresistible. Y la imagen de las distintas versiones de la criatura de las secuelas y precuelas de Alien, el octavo pasajero, usted se revisa instintivamente las mejillas y sí, se estremece. Hay muchas luces de colores centellantes, un alargado comedor, usted alcanza a leer zapatistas y bienvenidos. Y está por decir que hace frío y que no le vendría mal un café caliente y sí, tal vez comer algo. Cuando ve en una de las paredes del comedor otra manta con la imagen de Edward James Olmos anunciando sushi pasado por agua, cursos de origami, eliminación de plagas, corbatas de moño, Gaff and Company. En lo alto, como suspendida en el cielo, la imagen animada de la geisha de Blade Runner. Usted se detiene un momento tratando de adivinar cómo es posible ese ingenio, pero la gente que va detrás suyo lo empuja. Casi al terminar la ruta de las estaciones, hay una mesa con una maqueta grande de lo que tal vez será una construcción, con un letrero que reza, proyecto de teatro, y una caja como alcancía con la aclaración, donativos anónimos. Detrás de una tienda de artesanías, una imagen de un atrapacaras anuncia bufandas y antifaces para dormir. Luego un camino empedrado de luz y la silueta de una gran estrella roja, y entre escombros, aparentemente puestos a propósito, imágenes cambiantes de un escenario distópico, porque adentro y montaña arriba, bosque adentro y montaña arriba, se adivinan luces parpadeantes. Sí, como si en lugar de un árbol, los zapatistas hubieran adornado de luces la montaña entera y los árboles del bosque no fueran sino las ramas de ese gran pino obeso. Usted piensa que es mejor volver. Nada tranquilizante. Pasa en las tierras del zapatismo, al menos no para usted. Siempre que viene, queda con una sensación de inconformidad y escepticismo respecto a sí mismo, y se necesitan muchos baños de cotidianidad citadina para volver a la normalidad. Así que usted se retrasa un poco buscando la oportunidad de regresar sin que los niños le miren. Pero entonces la ve y se detiene. Usted se dice que lo ha visto todo. Para eso está el internet y el ancho de banda. Pero eso que ahora mira es tan ilógico que... Bueno, usted saca su celular e intenta una foto panorámica, pero casi inmediatamente entiende que no es posible. Se necesitaría un satélite para tomar el conjunto, porque se aprecia que todo es parte de un rompecabezas y para armarlo hay que caminar y cerrar los ojos. Pero al volverlos a abrir, ella sigue ahí. Una gran construcción, una especie de galerón que desafiando las leyes físicas se alarga hasta perderse entre los árboles y en la piel húmeda de la montaña. Una galera cuyo espolón de proa es una estrella roja de 5 puntas. Usted no se sorprendería si, en el costado a su vista, se abrieran ventanillas y salieran decenas, cientos, miles de remos, y dentro se encontrara, escribiendo en el mar, el manco de Lepanto. Semeja a un galeón, a un barco ballenero. No, más bien una ballena extraviada que, empeñada en nadar contra la corriente y loma arriba, descansa ahora entre árboles y gente. Sí, gente, mucha. De todos los tamaños y de todos los colores, porque aunque parece que la mayoría tiene el rostro oculto, sus ropas son como si un caleidoscopio se moviera alrededor del gran cetáceo. Absurdo en su reposar a media montaña, como absurdo en todo lo que ahí transcurre. No, no se le ocurrió que podría tratarse del navío Pecoud, sino de la legendaria Moby Dick, la ballena obsesión de Ahab, de Gregorio Peck y de Herman Melville. Festival de Cine, recuerda usted que leyó en varios letreros, pero no hay ninguna referencia a la película de John Huston ni a la novela de Melville. Entonces usted recuerda lo que dijeron alguna vez los zapatistas: nosotras, nosotros, hablamos para otro tiempo. Nuestra palabra se entenderá en otros calendarios y geografías. Aún así, usted está dispuesto a responder: llamadme Ismael. Si alguien le pregunta su nombre, pero entonces mira con detenimiento los tres grandes mantas que cubren el costado, y en la del medio la del cuerpo bordado con lanzas y sogas se lee: Trempulcalwe. ¿Es idioma mapuche o mapudungun? Escucha usted que alguien le explica a otra persona. Un poco más arriba otras letras señalan: Marichewe. 10, 100,000 veces venceremos. Y como ratificándolo a su alrededor, pulúan 10, 100,000 personas encapuchadas, remeros de esa paradójica galera de Buenaboya, jóvenes, hombres, mujeres y otras zapatistas, como diciendo que cada una de sus existencias, de sus vidas, fuera un triunfo frente a un pasado que les prometían muerte y olvido. Aquí en las montañas del sureste mexicano usted se encuentra con ese grito de resistencia y rebeldía mapuche, porque el zapatismo saluda así a ese pueblo originario, porque el empeño en traer una historia ancestral de resistencia y rebeldía desde el más profundo sur del continente y venir a sembrarla en esta montaña que además se llama Tulancao, caballo fuerte en Tojolabal y Tzetzal, y hermanar así, irracional, anacrónicamente, dos resistencias y rebeldías con un mismo objetivo: la defensa de la madre tierra. Usted está tratando de descifrar ese rompecabezas cuando la banda infantil le empuja dentro de la panza de la ballena. Ok, del auditorio. Bancas de madera, muchas, escalonadas siguiendo el perfil de la montaña. Un templete con mesas y tres pantallas, la versión zapatista del 3D. Bocinas, cables como tripas desordenadas. La niña le dice: aquí nos esperas, vamos por palomitas. Usted trata de decirle que no vio ningún puesto de palomitas, pero la banda de infantes desaparece al salir del intento del cetáceo. Ok, del auditorio. Mientras espera, usted recorre con la mirada el interior de la construcción. En las bancas, seres de todo tipo. En el templete, personas que, usted supone, crean cine. Y es que hablan de cine, pero como que responden a preguntas que, al parecer, nadie les ha hecho. Al menos nadie visible. O hablan para sí mismas. Regresan corriendo la niña y su banda, todos con bolsas de palomitas. La niña le da una bolsa mientras le aclara: no le puse mucha salsa porque qué tal le duele la panza luego. La entrada del grupo infantil es como una señal, y la gente sale en tropel. Quienes están en el templete suspiran con alivio. Alguien confiesa: uff, ahora recordé por qué me dediqué al cine. Otro: es como una película de terror mezclada con un thriller y ciencia ficción, y me temo que el guión no me depara nada bueno. Una más allá: pues la verdad no supe qué contestarle. Ella tenía demasiadas preguntas. Cierto, dice uno más. ¿Cómo estar en un tribunal pero sin abogado defensor y sabiendo que eres culpable? La niña le dice al oído: si viene el subgaleano a buscarnos, tú le dices que aquí hemos estado todo el tiempo, que tú trajiste palomitas de la ciudad y nos compartiste. Aunque lo veas que está bravo, tú firme. Nada de que nada. Resistencia y rebeldía. En un altavoz escucha: se agradecería cualquier información sobre el paradero de un gato perro, se le busca por robo de material estratégico de la Comandancia General, se supone acompañado de una banda de niñas y niños que, ok, olviden eso de niñas y niños, pero el gato perro es inconfundible. El susodicho se esconde en el regazo de la niña y sí, usted juraría que tiene una sonrisa traviesa. Usted está valorando la convivencia o no de mentirle a un subcomandante. Cuando las personas regresan, todas con olorosas bolsas de palomitas, toman su lugar y en el templete alguien dice: ¿nadie va a hacer una pregunta frívola? Digo, para volver a la normalidad y todos crean que este es un festival de cine como los otros. Vaya, se dice usted, un festival de cine donde se esperan explicaciones, razones, reflexiones, como si en la pantalla apareciera un gran signo de interrogación y todas esperaran que... ¿qué esperan? La niña le confiesa: estamos un poco contentas porque ya vinieron ya esas personas que hacen cine. Es que, ¿qué tal que están tristes o se siente mal su corazón de no saber dónde andan sus crías? Ah, ¿verdad? Entonces les invitamos que vienen y nos cuenten si están bien o mal, o depende. ¿Y qué tal que echan baile y comen palomitas y se pone contento su corazón? Dice la niña con la boca llena y las mejillas manchadas de salsa. Parece que hay un receso, así que todos, incluyéndole usted, salen. Para su sorpresa, ahora hay un puesto de palomitas rodante, que como un cometa lleno de luces, arrastra una larga fila de niñas y niños esperando su turno. hay otros más abajo y se adivinan unos más lejos. Usted se forma y ya con su bolsa de palomitas se queda mirando esa absurda sala de cine y su inclinación rebelde, desafiando la lógica y la ley de la gravedad. La mítica ballena mapuche, Mochadic, navegando montaña arriba con toda esa gente a cuestas, y en medio de todos un gran fantasma encapuchado como un monte nevado en el aire. Moby Dick, Herman Melville, 1851. Un cetáceo irreverente como parte de un rompecabezas. El cine como algo más, mucho más que una película. Como si aquí fuera parte de un rompecabezas más amplio, usted vio un gran cartel anunciando un festival de danza, otro sobre un foro de defensa del territorio y la madre tierra, uno más sobre un encuentro internacional de mujeres que luchan, otro de un cumpleaños, y letreros muchos, los que señalan baños, regaderas, internet, abarrotes, un mundo donde quepan muchos mundos, además de los de la Junta del Buen Gobierno, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Comisión de Información y Vigilancia. Y a usted no le sorprendería topar a Elías Contreras fumando y sentado afuera de una champa sobre cuyo dintel se leería Comisión de Investigación. Hay muchas piezas sueltas que usted detecta, porque usted mira a otras personas que solo se diferencian de los locales por un gafete que señala Congreso Nacional Indígena y, claro, por no traer el rostro oculto, además de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanoas, que es como el zapatismo nombra a quienes viven o sobreviven en las ciudades. Y le desespera saber que hay y habrá otras piezas más. Como si el zapatismo se empeñara en retar a la humanidad con enigmas o con la silueta de un mundo de otro mundo. Como si su vida de usted le importara a alguien que no conoce. Alguien por quien tal vez usted ha hecho mucho, poco o nada, pero que le tome en cuenta. Como si hasta entonces entendiera que ese caracol de nuestra vida le incluye a usted y a los suyos. 10, 100, 1000 veces. Y esta pieza de rompecabezas, el cine como la vida, dentro de una ballena que remota, herida en los costados, las montañas del sureste mexicano. Pero es imposible, ¿o no? Con base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Sexta del STLN invita a los hombres, mujeres, otroas, niños y ancianos de la Sexta, del CNI, de las redes de resistencia y rebeldía en todo el mundo, y bueno, a los cinéfilos que puedan y quieran, al Festival de Cine Puita Cuxlectactic, Caracol de Nuestra Vida, cuya segunda edición se realizará en el Caracol Zapatista de Tulancao, en las montañas del sureste mexicano, del 7 al 15 de diciembre del 2019. Las películas que se exhibirán y las actividades en el festival se darán a conocer públicamente en breve en la sede del festival. Bueno, desde las montañas del sureste mexicano, el subgaleano, persiguiendo la mutación más temible del xenoformo, el gato perro, que pues en el que se robó mis palomitas, y el cine sin palomitas es, ¿cómo le explico? Como taco sin salsa, como Messi sin balón, como burro sin mecate, como pingüino sin frac, como Sherlock sin Watson, sin Watson, como Donald Trump sin Twitter o viceversa. Ok, este último fue mal ejemplo. México, diciembre del 2019. Y bueno, pues ahí está este comunicado que también sale en enlace zapatista.stln.org.mx. Y que, pues como ya también habíamos anunciado, pues nuevamente convocan a estas jornadas, largas jornadas de actividades que van a tener casi todo diciembre allá en el estado de Chiapas. Y pues enhorabuena para nuestras compañeras y compañeros zapatistas que siguen resistiendo y construyendo alternativas. A lo mejor usted pensará la lucha guerrillera es irte a la montaña, ¿no? Y bueno, aquí no, eso es irte a hacer un festival de cine. Un poco de cine. Un festival de danza. O si no son encuentros de arte o de ciencia, y bueno, pues también demostrando que hay muchas otras formas de construir este mundo nuevo y que lo están haciendo ya, ¿no? Que no están esperando a que... Pues sí, empieza hoy, ¿no? De hecho empieza hoy, enhorabuena para estas cinéfilos, cinéfilas que tienen la oportunidad de andar por esos lados. Pues parece que con esto estamos terminando las noticias del día de hoy, esperemos que hayan sido de su interés. Y bueno, pues nuevamente saludamos a todas y todos, los radioescuchas y a todas las radios y medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, en cualquier lugar del planeta donde estén resistiendo. Pues bueno, sigan escuchando. Y bueno, pues de este lado estuvo Evo. De este lado Omar. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Ay, vámonos con este tema de nuestro compañero Fer de Unaxel, así lo pueden encontrar en el maldito Facebook. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical que él compuso y que, bueno, pues viene muy a modo en esto de la resistencia global y la lucha que se está dando en América Latina. Y bueno, el día de mañana va a estar, de hecho, cantando estas canciones, al igual que otros compañeras y compañeros, en el mitin por la libertad de Mumia Buyamal en la Embajada de Estados Unidos acá en México. Vamos a escuchar este tema y regresamos. Ay, por último, nuestra solidaridad con el pueblo otomí, residente en la Ciudad de México, que está siendo amenazado. Ellos tienen un campamento en petición de vivienda en la Condesa y, bueno, pues han sido amenazados ya por el gobierno de la Ciudad de México de desalojarlos en este diciembre. Y bueno, pues una situación que nos pone en alerta máxima a todas y todos. Vámonos a escuchar este tema y nos escuchamos en la siguiente emisión. Tráete el bate, al cerdo fascista no se le discute, se le combate. Bienvenidos al tablero del FMI en una guerra contra los pueblos del cero morir. Se escucha la Argentina peleando en rebeldía. Aquí no nos representa ni Macri ni Cristina contra la máquina, ¿quién lo diría? 2019 y América Latina unida contra la CIA, la burguesía, contra el empresario que roba plusvalía. Sí, a proteger la Amazonía, si lo intenta Bolsonaro le daremos guillotina. Cobardes, traidores de la patria, vendedores, acabarán en cárcel bajo tierra sin honores. Quien a hierro mata, a hierro muere. Lenin Moreno, se terminó tu suerte. Adiós Orlando Hernández, vete de Honduras. No representas este pueblo, ni su cultura. Resiste Cataluña, aguante Hong Kong. Abrazos a la banda que lucha por un mundo mejor. En Colombia, los estudiantes contra un estado paramilitar lleno de farsantes. Lucha de clases, reflexión o huelga general contra la dictadura del Pentágono. Golpe de estado a Bolivia, canallas. El supremacismo busca el litio con sus artimañas. No son patrañas, idiota. Más de 17 golpes del gabacho en tus narizotas. Internacionalismo, internacionalismo. Contra la agenda del imperialismo. Internacionalismo, internacionalismo. Pobladores del mundo unido. No son 30 pesos, son 500 años. El rico más rico y el pobre carga daños. Los soldados, primates alienados, que matarían a su madre por unos centavos. Líderes del mundo, más Panama Papers, que se suiciden como en Perú expresidentes. Lo juro, lo llevaremos a la horca. Esto es por Jara Maldonado y García Lorca. Derechairos se me dislocan, defienden al capitalismo siendo mano de obra. Lacayos, vayan por sus obras, que venceremos al sistema, saldremos de las sombras. Puerto Rico quitando presidentes, no queremos ser colonia de estadounidenses. Suben intereses, gobiernos abandonan a los pueblos, salvando a los burgueses. El next no gobierne el peje, gobierna Soros, el narco no se apendeje. Despliegue de la Guardia Nacional, es por megaproyectos, no por seguridad. Sigue la embestida, día con día, la primera independencia americana sumergida. Haití, te debemos a ti, como a los palestinos, como a los iraquíes contra los yanquis. Y no es su pueblo, es toda esa mierda, aquí estamos enfermos. Brinca desde adentro, sacúdete ese cuerpo. Que no haya un Paco Julio mordiéndote el cerebro. Entre tanta mierda, claro que me aturdo. Los gringos y Turquía contra el pueblo kurdo. En pensamiento, siempre he sido zurdo. Y darle un tiro a Trump en esta rola no es absurdo. Internacionalismo, internacionalismo. Contra Putin, Israel y los trumpcitos. Internacionalismo, internacionalismo. Contra toda estructura que atente contra el pueblo mismo. Internacionalismo, internacionalismo. Contra la agenda del imperialismo. Internacionalismo, internacionalismo. Pobladores del mundo unidos. Compromiso de nuestra propia vida en defensa de nuestra patria. Históricamente lo hemos realizado en defensa del país, hemos recuperado la democracia a punta de dinamita y lo vamos a seguir haciendo para la defensa de nuestra democracia y, peor aún, defender obviamente las intenciones de golpe de Estado.